por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria, va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Viendo al aire, en el aire de la 98.1 de FM del barrio, estudio Yanina Chávez. Y la saludo antes de empezar, como para que se sepa que quien está también aquí en este estudio se llama Mariela Martínez. Exacto. Y el resto del equipo, saludamos a Javier Barrera y a Julia Biagioli, y también un abrazo al resto del equipo de comunicación de Al Margen, que este año cumple ni más ni menos que 15 años. Así que vamos a estar de festejos a lo largo del año, grandes o pequeños, pero festejos al fin. Arrancamos nomás con un montón de cosas que han pasado mientras no estábamos al aire, pero que las veníamos siguiendo y las tenemos para compartir en el día de hoy. Primero, saludar a las radios amigas que nos van a retransmitir, agradecer a dos nuevas radios que se han sumado. A Radio Autónoma Piuqué, muchas gracias, y a FM Sudacas en Trelew, Piuqué aquí en Bariloche y Sudacas en Trelew, muchas gracias por engancharse en esta red de retransmisión de 33 de mano. Y bueno, agradecemos nuevamente a FM del Barrio por aceptarnos en este aire de 18 a 20 aquí en la 98.1, ya que estamos. Les vamos a contar las vías de comunicación para mensajes de texto de WhatsApp. El teléfono es 2944-2025-11 y el teléfono fijo es 4528-379, 452-8379. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook a través del colectivo Al Margen en Facebook. Y para escucharnos online tienen que entrar a un sitio web que es escuchanosonline.com/delbarrio981 con números y probar a ver si la internet nos deja que nos escuchen. Dígalo de vuelta. Lo digo de vuelta. Para escucharnos online, en vivo, escuchanosonline.com/delbarrio981 con números. Y por arrancar ahora nomás, agradecemos, como decía, aquí en Bariloche a Libre Cooperativa FM, a Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a Conexión FM y a FM Los Coihues. Y por otros lados, a FM Alas en El Bolsón, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petú Moguelein en El Maitén y a FM Sudacas en Trelew. programa número 150 para alargar esta nueva temporada de este 33 de mano. Y ya que nombró usted a los compañeros del colectivo Al Margen, digamos que este programa de radio, este 33 de mano, es parte de un gran equipo que es todas las diferentes líneas que integran el colectivo Al Margen, ya sea en la cooperativa Estacionamiento Medido, ya sea en la parte que tiene que ver con el semillero, con los talleres, ya sea que tiene que ver con la parte de construcción, el equipo de comunicación que usted nombraba. Pero si quiere saber, algún oyente que anda ahí dando vuelta, quiere saber todos los que integramos este gran colectivo, fijarse ahí en la página almargen.org.ar, y sobre todo seguir también el material periodístico que se publica cotidianamente, que teniendo en cuenta la línea que nosotros desarrollamos aquí en este 33 de mano, podrá estar seguro del tipo de noticias que puede encontrar ahí, ¿no? Y la idea de este primer programa de la temporada 2019, en principio, mezclar la actualidad con algunos de los temas que ocurrieron, por lo menos algunos de los temas que a nosotros nos parecen importantes para volver a traer a esta mesa, para volver a traer a la radio. Así que en algunos puntos de este primer programa de la 2019 vamos a estar haciendo un repaso por hechos periodísticos que para nosotros es importante no dejar en el olvido. La noche anterior, cuando llegamos, ahí es donde nos topamos por primera vez con estas personas que empiezan a determinarnos cuál es el espacio que podíamos ocupar con nuestras carpas. En total, aproximadamente 8. Y pasamos toda la noche con ellos observándonos, registrándonos. Había policía de Río Negro y de Montaña. La seguridad privada le da órdenes. Los que interactuaban con nosotros, Policía de Montaña y de Río Negro, eran dos, un representante de cada fuerza. Nosotros al llegar a la isla visibilizamos que en la costa hay 4 personas, reconocemos que son 4 de las personas que estaban en el campamento, decidimos no bajar en la isla y navegar alrededor de la isla para ver si veíamos a nuestros compañeros de Tacuifí en algún otro sector de la isla. Y nos empiezan a seguir. Nos empiezan a decir que no íbamos a poder descender nunca en esa isla porque es propiedad privada y que nos vayamos por donde vinimos. Como la navegación de ellos era en círculo alrededor nuestro, se empezó a producir un oleaje. Uno de los 4 tenía una cámara que nos iba filmando. Y el que daba las órdenes tenía handy y teléfono celular. Evidentemente hay red de wifi. Encendían la cámara y decían: estamos preocupados por la seguridad de ustedes, déjennos ayudarlos, déjennos transportarlos a la cabecera de donde salieron. Apagaban la cámara y comenzaban a amenazarnos. Nos sacan los bolsos, yo giro para decir que se calmen y veo a una de las personas que agarra una de las solapas del kayak y lo da vuelta. Lo que no pudieron con el oleaje lo hacen manualmente. Ahí caemos al agua, nosotros por supuesto navegamos con chalecos salvavidas, les empezamos a pedir ayuda, giraban alrededor nuestro, se reían, empezamos a sentir frío en el cuerpo, noto que mi compañero empieza a tener la voz entrecortada, a mí me pasaba lo mismo. Cuando ellos notan que ya no podíamos hablar y que no nos podíamos mover, cuando notan esto, nos levantan como peso muerto y nos tiran como bolsa de papa en la lancha. Ahí empiezan a comunicarse, en principio con la cabecera este, escuchábamos la comunicación, que decían: preparen cosas calientes que vamos con 2 personas que se cayeron al lago. Voces al margen. Te decíamos que vamos a estar recordando algo de lo que ocurrió esta conferencia de prensa que estábamos escuchando recién. Es parte de la presentación judicial que se hizo en torno a esta cuarta marcha al lago escondido, el espejo de agua ubicado aquí nomás entre Bariloche y Bolsón. Si te vas por la ruta del Bolsón hay una parada de colectivo y una bajada bien pronunciada hacia la derecha. Ahí está ubicado el lago escondido, este espejo de agua al cual tendríamos que poder acceder todos y todas, y que sin embargo un empresario llamado Lewis, donde muchas veces vienen a veranear diferentes referentes políticos, no permite el paso. Así, dice llanamente, no porque no, porque más allá de presentaciones judiciales, más allá de fallos judiciales, están los negocios ahí potentes y el tipo no deja acceder, a no ser que seas un superhombre y que hayas ganado el Ironman 3-4 veces en la semana, y entonces podés acceder por el camino que teóricamente podés llegar a este lago. Esta presentación, te decíamos, se hizo en la sede del sindicato UNTER. Participaron, aparte de referentes de este grupo que marchó, participaron también Andrea Gatabria y David Nahuel Ramallo, que eran las personas, Andrea era el relato que escuchábamos ahí en la presentación, y estos dos que te nombré eran los que estaban en el bote y los que peor la pasaron cuando la lancha, un par de lanchas de ahí los tiraron al agua y les hicieron pasar muy malos momentos, seguridad privada y policía. La causa esta por lado escondido inicialmente se radicó aquí en Bariloche, actualmente sigue su curso en la Fiscalía del Bolsón. Fuentes judiciales informaron que en los últimos días se ampliaron pruebas de las agresiones sufridas a quienes integraron las columnas que realizaron esta cuarta movilización, de la cual te vamos a estar contando algo más. Mi nombre es Darío Rodríguez Duch, soy abogado. Vengo llevando el amparo por el lado escondido junto a la doctora Odarda hace 14 años ya, pero en este caso particular estamos asistiendo a la querella, es decir, poniéndonos al lado del fiscal para proponer las figuras jurídicas que queremos que se trabaje, aportar pruebas, sumar para que el juez que intervenga tenga la mayor cantidad de elementos posibles. También estamos acompañando lo que significa la causa lago escondido, que es una causa de un lago público que es de todos los argentinos y que se lo ha apropiado un millonario inglés que maneja un estado paralelo con su propia policía, y que la policía de Río Negro tiene que estar absolutamente expectante, y sobre todo es muy grave que la policía haya sido de alguna manera testigo, pasiva, y que a su vez todas las herramientas con las cuales se tendría que manejar la policía en un lugar así se las presta la gente de la empresa Hidden Lake, es decir, la gente de Lewis. Pero más allá de eso, y parte de lo que queremos que se establezcan, quiénes sean los responsables de esos procedimientos, y a su vez quiénes fueron las personas que hicieron este verdadero atentado contra la vida, tortura, privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio, todas esas figuras que vamos a seguirlas al lado del fiscal que se resulte designado en la causa. Si recién te enganchás con este programa, estamos hablando en esta primera instancia de lo ocurrido en torno a la cuarta marcha al lago escondido que se desarrolló en el verano. Y con respecto a esta causa, te contamos que se agregó, estas son las novedades judiciales de las cuales te hablábamos, se agregó una lista de objetos sustraídos, se adjuntaron nombres de testigos y, lo más importante, se pudo identificar a los agresores. Mi nombre es David Ramallo, tengo 27 años, pertenezco a Radio Gráfica, una radio cooperativa de Barracas, de Capital Federal. Desde 2014 milito en FIPCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que el objetivo final es el reclamo de la soberanía en todas sus formas y en todos los rincones del país. En este caso particular, en el lago escondido, que por ley se debería hacer un camino público, vehicular, que es el camino de Tacuifí, y para acceder al lago, la única alternativa que hay es un camino montaña que tardas 3 días de ida y 3 días de vuelta, lo que desmiente al presidente, que dice que es un camino público que cualquiera puede transitar. Ya esta es la cuarta marcha que hacemos. La primera marcha fue por el camino montaña, la segunda y tercera marcha fue por el camino de Tacuifí, que se pudo llegar al lago, y esta cuarta marcha se hicieron 3 caminos, el camino montaña, el camino de Tacuifí y el camino Almanzo, los 3 en simultáneo. La idea era que las 3 columnas lleguen a las diferentes orillas del lago y hacer un acto izando una bandera para demostrar que es un lago público, que es de todos los argentinos, y el objetivo de la columna que fue por montaña era demostrar la intransitabilidad, un camino que solamente gente con preparación física, que con equipo de montaña puede realizar, y que un vecino común del Bolsón o de Bariloche no puede acceder. ¿Qué pensaste cuando se te venían las lanchas de Lewy encima y vos estabas adentro en el kayak ahí en el lago? Una cosa es cruzar un límite de la agresión verbal o de la amenaza, y otra cosa es la acción directa, el atentado directo contra la vida, porque fue eso, fue un atentado contra la vida. Por más que nos hayan sacado, el límite entre la hipotermia, entre la vida y la muerte, es muy fino. Si nos dejaban 30 segundos más, era diferente la situación. Y a ellos no les convenía tener otro Maldonado. Voces al margen. Los abogados por la querella de esta causa Lago Escondido, es decir, Jorge Holguín y Darío Rodríguez Duch, solicitan al agente fiscal que disponga las medidas conducentes para el esclarecimiento de la identidad de los perpetradores de las agresiones y delitos denunciados, promoviendo la acusación hasta la respectiva condena por los delitos de tentativa de homicidio, torturas y privación ilegítima de libertad. Soy Andrea Gatabria, yo soy delegada de base, pertenezco a AT Capital, a la agrupación Verde y Blanca, y además militante de la Fundación FITCA, que es la Fundación para Promover la Cultura del Agua, que preside Julio Urien. Mira, nosotros cuando vamos a las marchas al Lago Escondido sabemos que enfrentamos al poder real internacional que es Joe Lewis. Vamos con un compromiso, militar la soberanía, y realmente ponemos el cuerpo. En las marchas anteriores no se habían animado a tanto, si bien hay tensión siempre porque no les gusta que vayamos, pero siempre habían podido llegar y salir. Empezamos a palpitar la tensión mayor la noche anterior en el campamento con las amenazas, pero realmente que tomen en sus manos el atentar contra la vida no la esperábamos, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo todos y todas. Quiero dejar en claro que si sos militante y salís a la calle y vas a reclamar por tus derechos, te puede pasar esto. Y si vas a enfrentar Joe Lewis, también te puede pasar esto. Bueno, y más allá de esto que vos decís que te puede pasar esto, ¿por qué decidís igualmente seguir estando en las calles y seguir participando como delegada dentro de un espacio como el Estado, tan bastardeado actualmente? Porque es la única manera que tenemos, ya ni siquiera como parte de una organización, como ciudadanos, como pueblo, de salir a reclamar en la calle, que es el lugar natural que nosotros tenemos como pueblo para reclamar, no solo por soberanía, por Lago Escondido, por los tarifazos, por los despidos, por la gente que está en los comedores, no tiene para comer, los chicos la están pasando mal, los viejos la están pasando mal. ¿Dónde vas a plasmar todo eso? Es una necesidad orgánica que tenés de salir a la calle y decir que esto no puede seguir así. Y apelamos al que entiende que esto no puede seguir así, que no lo mire desde su casa, que salga y acompañe. Cuando somos muchos en la calle, realmente les podés marcar la cancha y podés determinarles o correrles el rumbo de sus medidas políticas. Son muy poderosos, Macri, compañía Macri, no es Macri solo, es el poder económico. Sabemos que son muy poderosos, pero es nuestro deber como ciudadanos, si nosotros queremos vivir en un país y ser felices, nos merecemos ser felices, nos merecemos vivir con trabajo, nos merecemos vivir en paz. ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? ¿Qué estamos pagando para vivir de esta manera? Tu remera dice son 30.000, ¿cómo te imaginas que va a ser las movilizaciones que se van a dar este 24 de marzo del 2019? Absolutamente masiva y contundente. Desde que asumió Macri, nuestras marchas por el 24 de marzo cada vez son más contundentes. Evidentemente refleja no solo lo que significa el 24 de marzo para nosotros, sino el estado de miseria en el que estamos viviendo. El 24 de marzo se transforma en una marcha mucho más amplia y vamos a estar ahí. Confío en que va a ser más grande que la del año pasado y así hasta que esta gente se vaya. Tenemos más reclamos, tenemos Rafael Nahuel, tenemos a Santiago Maldonado, seguimos reclamando por Julio López. Se viene un mes muy intenso de militancia y de compromiso para todos y todas. Voces al margen. saber por fin cómo se desmoronó tu condición de ser impecable. Vas a saber por fin cómo se constituyó tu corazón. En el arranque musical de la temporada 2019 de 33 de Mano escuchamos a Luis Alberto Spinetta con Atado a tu Frontera. 33 de Mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de Mano. El programa del colectivo Al Margen. Proponemos ahora recordar el último 8M, el 8M del 2019. Estamos hablando del paro general internacional y plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, gordes e intersex de la clase trabajadora. Por cuarto año consecutivo, el paro general de mujeres del 8 de marzo. Como dice en una parte el documento que se ha difundido a nivel nacional, especialmente visibilizando a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras, en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas. En nuestra localidad, así como en varias localidades de la Patagonia, hubo concentraciones o marchas. Vamos a escuchar en un momento, en un ratito, varias voces de la marcha en la que participamos aquí en nuestra localidad y el documento de nuestra ciudad de Bariloche pasó por 5 consignas específicas: por trabajos dignos, por el acceso a la salud reproductiva, por la separación de la Iglesia del Estado, contra las políticas de ajuste y por el fin de los transvesticidios y femicidios. En nuestro sitio web de almargen.org.ar les invitamos a poder apreciar el fotoreportaje y además la entrevista de la cobertura de la marcha del 8M en nuestra localidad. Ahora vamos a escuchar las diferentes voces de ese día. Voces al margen. representa para vos este 8M en particular? Uy, implica mucha organización, coherencia con la lucha, con los ejes, coherencia del movimiento feminista. Es muy conmovedor ver que estamos de distintas organizaciones, de distintas generaciones, distintas identidades sexuales, así que de identidad de género, así que es conmovedor y llena de fuerza. Y es hasta el día de hoy que los distintos gobiernos vienen haciendo oídos sordos a gran parte de nuestros reclamos. Hoy en la Argentina, gobernada por Mauricio Macri, se profundiza nuestra opresión. Y lo que está en juego no son solamente nuestras vidas, sino las condiciones que las sostienen, como el acceso al trabajo, a la justicia, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la no violencia y a la no discriminación. Denunciamos los despidos y la flexibilización laboral que nos afectan aún más a las mujeres y a la disidencia sexual. Hoy paramos, mujeres, lesbianas, travestis, trans, por el acceso al trabajo digno y mejores condiciones laborales. En lo que va de este año, ya son 4 los casos de niñas violadas, quienes se les negó el derecho al aborto no punible, obligándolas a parir. Los gobiernos provinciales de Chaco, Salta, Jujuy y Tucumán, en complicidad con los antiderechos, la iglesia, la justicia y el sistema de salud, obstaculizaron el acceso a este derecho, naturalizando así la cultura de la violación. Rechazamos la nefasta editorial de la Nación, naturalizando la cultura de la violación. Mansur, Morales y Uturbey nos atrasan un siglo. Obligar a parir es tortura. ¡Niñas! ¡Niñas! Porque queremos que se aplique el protocolo ILE de interrupción legal del embarazo en todas las provincias y se sancione de una vez por todas la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¡Sí, que se sancione! Dejamos el fallo histórico logrado por la compañera Lara Bertolini, quien hace unos días consiguió que su DNI contemple la feminidad travesti como su identidad de género. Pero sabemos que aún quedan impunes numerosos, miles, crímenes de odio, propios de una cultura machista y patriarcal que busca disciplinar a todo lo que no se conforme a lo normado. Paramos y marchamos contra la reforma previsional aprobada por el Congreso Nacional, contra la reforma laboral y contra la suba de la edad jubilatoria y por el 82% móvil. La modificación de la fórmula jubilatoria llevó la mínima de 9.300 pesos cuando la canasta básica de un jubilado en nuestro país es de 23.000 pesos. Exigimos juicio público a Mariano Cordi. ¡Valeria Copa! ¡Presente! Persecuciones y de humillaciones a nuestras compañeras del pueblo mapuche. Exigimos la inmediata libertad de las mujeres presas por luchar, como la compañera Milagro Sala, y hacemos público nuestro apoyo a las compañeras Catalina Lineros, Estela Grande, Aide Grande y Giselle Poblete, pertenecientes a la cooperativa Primero de Mayo, judicializadas por los episodios de saqueos ocurridos en nuestra ciudad durante el año 2012. Vivas, libres y desendeudadas, nos queremos. Margen. Continuamos en 33 de mano y nos seguimos quedando en nuestra localidad porque queremos contarles que la sala de ensayo comunitaria de Ngun Piuqué cumplió 5 años y bueno, nosotros queríamos saber cómo anduvo ese festejo y además cómo se está organizando la sala para este año. Jóvenes de nuestra ciudad que tienen un alto compromiso social, que siempre están vinculándose con la realidad social de Bariloche y si pueden de otras localidades cercanas, participando, por ejemplo, abriendo su participación a las bibliotecas populares, a las universidades públicas, a las, por ejemplo, a la Escuela Municipal de Arte La Llave de aquí, que nos van a contar ahora en esta entrevista que mantuvimos con uno de sus integrantes los próximos proyectos para este año. Vamos a escuchar a Charlie Muñoz, él nos va a contar un poco a qué se dedica, cómo fue su contacto con esta sala de ensayo, cómo es el uso que él en particular le da y las demás bandas, y también nos va a contar cómo fue llegar a estos 5 años, el esfuerzo que requiere para poder mantener este proyecto durante tanto tiempo. Siguen con la publicación del fanzine y nos va a dejar también unas líneas de contacto, pero ya se las voy adelantando para que puedan saber. Busquen en el Face a Dengún Piuqué o también pueden buscar en el Face a la biblioteca que se encuentra dentro de la sala de ensayo. Vamos a escuchar entonces a Charlie Muñoz de la sala de ensayo comunitaria local Dengún Piuqué. Voces al margen. Yo soy pianista, compositor de Bariloche, acá tengo 21 años. Estoy con un proyecto de carrera solista presentando mis canciones por diferentes escenarios de Bariloche. Con la sala entré hace más de un año y algo. Me enteré por un amigo también que está en la música, pero nunca me acerqué. Y cuando me acerqué dije, wow, mirá este espacio que tiene Bariloche, que muchos de los músicos no saben que está, ¿no? Y bueno, cuando entré fue como una sorpresa grande, porque la verdad es que está muy bien equipada la sala, tiene una biblioteca, un montón de cosas tiene. Uso la sala para ensayar con mi banda y con otros proyectos también que tengo aparte de lo que hago, ¿no? Participé de ese festejo, no me lo quería perder, porque también fue mi primer concierto que hice como solista, fue con la sala, de la mano de la sala, y bueno, eso siempre lo voy a tener en cuenta, y lo voy a llevar en mi corazón, ¿no? Que la sala me abrió las puertas a mí, y como le abrió las puertas a tantos otros chicos, otros músicos también. Y bueno, ese quinto aniversario la pasamos muy bien, fue mucha gente, una sorpresa muy grande para todos los que estamos ahí encargados y de organizar, y las bandas, ¿no? Porque fue mucha gente, estuvo muy lindo, el día acompañó muy bien, y nadie quería perderse ese quinto aniversario de la sala, ¿no? Fueron 20 bandas, 2 escenarios. Teníamos que cumplir las expectativas de los 2 escenarios, ¿no? Tener el equipo para los 2 escenarios y nos vamos dividiendo por las tareas, ¿no? Difusión y la producción y todas esas cosas. Pero es un bardo, pero un bardo lindo y que te ayuda a crecer. Está muy bueno. Estamos armando para los miércoles de cultura se llama, que vamos a estar tocando una vez por mes por ahora, en los miércoles en La Llave. Después, bueno, este 31 voy a estar tocando con Pau, que también canta, de la mano de la sala, por la carrera de Miguel, esa carrera que se hace todos los años acá en Bariloche, una persona que desapareció en la dictadura, ¿no? En la época de la dictadura, y vamos a estar ahí. Tenemos muchos proyectos, bueno, está el taller de grabación, se hace los jueves de 6 a 10 de la noche. Después está la biblioteca, que toda persona que se quiera acercar puede hacerlo, a buscar un libro, tiene que tomar un legajo, pero la sala está abierta a toda persona que quiera ir a compartir, a enterarse de lo que pasa, las fechas. Sí, seguimos con la publicación del fanzine. Ahora estamos volviendo el grito de Buenuleo. Este viernes arranca la primera reunión del grito. Ya vamos por el 13º fanzine, creo, si no me equivoco. Puedo invitar bandas, hacerle notas, sacar cuentos, porque también hay un taller literario ahora que se hace los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Pueden buscar por el Face, tenemos la página de Dengún Piuqué, también hay un Face aparte que dice Dengún Piuqué, se pueden agregar amigos. Después en Instagram también Dengún Piuqué, sala de ensayo comunitaria. Sí, muchas gracias por el espacio, por esta buena onda de difundir los proyectos que se están haciendo en la sala. Te los agradezco un montón, y de mi parte y de la parte de la organización de la sala también. Voces al margen. Escuchábamos en 33 de mano, préstele atención, Atlanticus se llama la banda, el tema Paisaje Mental, y para los memoriosos y a los que les gusta el recorrido de músicos, esta banda entre otros está integrado por Oscar Reina, que fue integrante de La Guardia de Fuego, la banda Ulises Butrón, y por Ricky Sáez Paz, ex integrante de Los Siete Delfines. Quiero decir, estoy caliente, por si no lo notaron, porque siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano, el sonido del colectivo Al Margen. Siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo recordemos también que estamos en la semana en que se ha nacionalizado de parte de Cambiemos la campaña oficial por la candidatura, teóricamente, de nuestro señor presidente. Se ha lanzado una campaña que incluye la consigna, entre otras, apropiación, y es de la consigna Macri Gato. Va a ser uno, sí señora, pero con fondo celeste. Ahora quieren el celeste también, aparte del amarillo. Debe ser por el tema Racing que se quedan con el celeste. Y llevando un poco este recorrido que venimos haciendo por lo que ocurrió, a pesar de que nosotros no estábamos al aire, la realidad siguió su marcha. Y dentro de la nacionalización de diferentes situaciones y conflictos, se desarrolló en todo el país, por supuesto con epicentro en un lugar emblemático para las organizaciones sociales, tal cual es el Puente Pueyrredón. Se desarrollaron, decíamos, diferentes marchas de las organizaciones sociales en una semana muy especial también, porque se cumplió un aniversario de la fecha de nacimiento de un dirigente social, el Oso Cisneros, que fue asesinado ahí en el barrio de La Boca, y los muchachos y las muchachas de ahí del barrio inauguraron una planta de reciclaje como para demostrar que más allá de los golpes, más allá de los recortes, la gente sigue buscando una manera de ganarse unos mangos. Decíamos que una de las también de las consignas más fuertes que se desarrolló a nivel nacional es el aumento de estos salarios sociales, que actualmente, si no me equivoco, están en 6.000 pesos, y que pasarían, están pidiendo que pase a 12.000 pesos, porque según dicen las organizaciones sociales, hay inflación en este país. Teniendo en cuenta todos estos actos que se desarrollaron, también hubo actividad aquí en Bariloche y en la región. Sí, así es. Aquí los trabajadores de la economía popular se movilizaron al centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social, que está aquí en nuestra localidad. Y la actividad, como bien nombrabas, Fabi, fue parte de esta jornada de protestas en varias ciudades del país, con reclamos, algunos locales y otros federales, que se vienen haciendo hace tiempo ya, como por ejemplo la emergencia alimentaria o la ejecución de la ley de urbanización de los barrios populares, que a pesar de haber sido aprobada por el Congreso de la Nación, todavía no tiene una implementación real. Recordamos cuando hablábamos acerca del registro que se hacía aquí en la localidad de los barrios populares. Con relación a esto, nosotros dialogamos con Ana Carfagnini, integrante del MTE y del colectivo Al Margen, quien nos contó por qué se acercaban hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Bariloche, cuál fue el reclamo y quiénes fueron las organizaciones participantes. Voces al Margen. Hoy concretamente hubo una baja de 12.000 salarios social complementario y de casi 60.000 monotributos sociales, que es como la parte que tiene la gente de la economía popular para estar en blanco. Por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social de Nación se dieron de baja esos 60, casi 60.000 monotributos sociales. Eso es lo que generó como la jornada de movilización hoy concreta, en la que sumamos demandas que venimos trabajando hace por lo menos un año. El tema es que por lo menos había un par de instancias de negociación y hoy eso está cerrado, y con la baja de los 12.000 salarios sociales complementarios lo que estamos entendiendo es que no nos están habilitando el diálogo. La ley de emergencia alimentaria, porque se ha profundizado muchísimo la crisis este último tiempo con este modelo económico, entonces como que es necesario, urgente, poder paliar la cuestión del hambre que tiene la familia, sobre todo la economía popular. Eso se pidió acá a nivel local, se está pidiendo a nivel provincial y se viene pidiendo a nivel nacional desde el año pasado. Y hoy la jornada, digamos, vuelve a insistir sobre la necesidad urgente de declarar la ley de emergencia alimentaria. La CETEP nuclea varias organizaciones. Hay dos grandes núcleos, si se quiere, que es el Movimiento Evita y el MTE, que es el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas. Y aparte, digamos, a nivel local, estaban las... Hay otras organizaciones más chicas que son de la economía popular. Está la Cooperativa Laburar, la Cooperativa Martínez de Chicago, las cooperativas que conforman el estacionamiento medido en Bariloche. Hay un grupo de unidades productivas en carpintería y panadería que funcionan en el barrio Nahuel Huey, que estaban los compañeros del grupo Encuentro, bueno, compañeros del Margen. Son más o menos los que movilizamos hoy, que son las organizaciones que conforman la CETEP local. Estamos pidiendo que está por ley la integración urbana. La CETEP, junto a otras, corriente clasista y combativa también estuvo hoy. Son parte, digamos, de este reclamo también. O sea, de la ley de integración urbana viene a raíz de un censo, un registro que se ha hecho a nivel nacional con la CETEP y otras organizaciones de la cantidad de viviendas que hay que tienen dos servicios, o sea, no llegan a dos o menos servicios básicos en las viviendas, y se hizo un relevamiento de eso, y se está haciendo, todavía no ha terminado, ¿no? Pero hay una primera parte terminada, y se aprobó por ley generar las acciones para que puedan estar integrados a la urbanidad, generar, digamos, la infraestructura necesaria para que por lo menos cuenten con más servicios, regularidad en la tierra, acceso a la luz, al gas, a los servicios básicos. Eso está aprobado, que fue, digamos, muy elaborado por la CETEP. La aprobaron el año pasado, pero no tiene reglamentación y no tiene presupuesto asignado. O sea que estamos en la misma. Y también lo que pedimos acá a nivel local es que haya mayor acompañamiento por parte del CDR, que son como los representantes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Bariloche, para poder finalizar el relevamiento, porque se hace muy a pulmón. De año a año van cambiando la realidad de los barrios. Una manzana que estuvo relevada hace un año y medio, hoy quizás tiene cuatro viviendas más. Entonces, bueno, hace falta prestarle mucha mayor atención que la que podemos prestarle nosotros, que es realmente con un esfuerzo sobrehumano ir relevando manzana por manzana para ver las casas que se encuentran en esta situación. La jornada de hoy tiene que ver un poco con eso, con que cierta posibilidad de diálogo y que quizás, habiendo el contexto adverso, digamos, este es un modelo económico que claramente no favorece el desarrollo de la economía popular, pero bueno, sí hemos logrado a través de esta organización poder como buscar paliativos que se fueron cerrando este último tiempo. Hoy la predisposición, tanto acá a nivel local como a nivel nacional, permitiría pensar que quizás se están abriendo el diálogo. Pero bueno, nada, va a ser a fuerza de movilización, claramente. Voces al margen. La policía te espera en una esquina cualquiera. No puedes ir a bailar, no puedes ir ni a cagar. Siempre están vigilando, siempre están sospechando. Y los vecinos que miran, y la patota les mira. No lo entiendes, no, es mi manera de ser feliz. No lo entiendes, no, es mi manera de ser feliz. Mira, estás aburrida, mirándote. Sonaban Los Gardelitos con Libertad Condicionada. Vamos a empezar la segunda hora de nuestro programa 33 de mano en vivo por FM del Barrio. Si anda con un aparato de radio es la 98.1 y si no nos puede escuchar a través de escuchanosonline.com/delbarrio981. Les recuerdo los teléfonos para mensajes de WhatsApp 2944-202511 y el teléfono fijo es 452-8379. Lo dije fácil por primera vez. Y hay que felicitar realmente a esta FM del Barrio porque sigue agregando programas a su grilla. Ayer nos han llamado para decirnos que ni se nos ocurra quedarnos un minuto más en el aire porque apenas termina este, larga un programa de deportes en este día. Si usted nos está escuchando en vivo, en que ha vuelto Messi a la selección y que está jugando la selección, creo, en este, por lo menos está en la cancha, no sé si están jugando, pero están ahí en uno de los partidos por preparativos por Copa América. Bueno, programa de deportes luego de este 33 de mano y se siguen y se siguen agregando, sí, con programas. Música. Nos alegra saber que la radio se está llenando de contenidos y ya que estamos hablando de FM del Barrio, este programa 33 de mano se retransmite por la misma frecuencia los lunes a las 18 horas por la 98.1. Agradecemos a FM del Barrio por este espacio. Y ya que estamos, vamos a agradecer y a saludar a las diferentes radios que retransmiten nuestro programa. Gracias a FM Libre Cooperativa de aquí de Bariloche. También está Gente de Radio que desde el 90.3 nos retransmite, nos en realidad repite este programa los sábados a las 8 de la noche. Agradecemos la incorporación de FM Radio Autónoma Piuqué, la FM que está en la 94.7, y este programa se va a poder escuchar ahí los domingos a las 20. Ahí los amigos de FM Conexión en el 93.9, lunes a las 10 de la noche va a poder escuchar este 33 de mano. Agradecemos nuevamente por seguir con este proyecto del colectivo Al Margen a FM Los Coihues en la 105.5, y este programa se escucha allí en Los Coihues los domingos a las 12:30 del mediodía. Y si anda por la zona del Bolsón, el sábado a las 5 de la tarde nos retransmite FM Alas desde el 89.1. Y por Esquel, FM Caleuche, la 90.9 de Esquel nos va a retransmitir los lunes a las 18 horas. En la zona de El Hoyo, que vamos a tener una nota muy interesante en algún momento del programa que tiene que ver con esta región de la comarca, en realidad con Epuyén, nos retransmite, decíamos, en El Hoyo, FM Fogón, desde el 97.3 los lunes a las 6 de la tarde. En San Martín de los Andes nos pasamos a la provincia de Neuquén, nos va a retransmitir FM Pocahuyo, la FM 91.1 en San Martín de los Andes, los lunes a las 19 de la tarde. En la ciudad de Viedma, FM Encuentro, desde el 103.9, nos retransmite los sábados a las 6 de la tarde y reitera esta retransmisión los domingos a las 12 del mediodía. En El Maitén vamos a ser retransmitidos por FM Petumo, Eleín, la FM 88.7 los sábados a las 11 de la mañana. Y la última de esta larga lista de amigos y amigas, FM Sudacas de la ciudad de Trelew, que si usted sintoniza por allí en el 105.3, nos puede escuchar los sábados a la tarde. Y antes de saludar a una de las radios que va a ser protagonista de la próxima entrevista, agradecemos y saludamos el esfuerzo del trabajo de la red Enfoques, que durante el verano mantuvo la información que nos interesa, la agenda de las organizaciones sociales y de las radios comunitarias, con los contenidos que las diferentes radios o colectivos de comunicación van presentando, colaborando, aportando para poder hacer esta red Enfoques. Y como les decíamos, la FM Petú Mogueleín cumple años. Nosotros estuvimos dialogando con Aymara de El Maitén, porque los 24 de marzo, casualmente, esta radio cumple años. Y este 24 de marzo la radio cumple 11 años, pero a la vez tienen una propuesta y una actividad sumamente interesante para esta conmemoración del 24 de marzo que se va a dar en todo el país y que nosotros les proponemos empezar a compartir desde aquí, desde Bariloche, desde 33 de Mano. 43º aniversario, decíamos con Fabián, del golpe cívico-militar. Y vamos a empezar a escuchar qué actividades nos proponen las diferentes organizaciones desde El Maitén con FM Petú Mogueleín. Voces al margen. La radio cumple justo años, el 24 de marzo. Ya hace varios años que venimos haciendo actividades más allá del cumple de la radio en relación al, digamos, a lo que es el la conmemoración, ¿no? El recordatorio del último golpe militar y, ¿no?, las consignas de memoria, verdad y justicia. Pero bueno, resignificando también de que este genocidio que pone en marcha, ¿no?, lo que es la dictadura militar del 76, también articula con aquel genocidio, ¿no?, el primer genocidio de estos territorios, que tiene que ver con un genocidio indígena, ¿no?, perpetrado por Roca en ese momento como ministro de guerra, como con Avellaneda como presidente, y que ocasionó, digamos, ¿no?, la ocupación de estos territorios, el desplazamiento de pobladores de estas tierras, los campos de concentración. Hay muchos parecidos, aparte, porque uno tiene en el imaginario, nos impusieron eso, que fueron campañas de enfrentamiento entre dos bandos, cuando en realidad lo que eran eso, ¿no?, entraderas en la noche, en donde habitaban las casas de los pobladores de aquí, que fueron sustrayendo gente, personas, sus bienes, apropiándose, bueno, muy similar a lo que después nuevamente ocurrió muchos años después en nuestro país. Entonces, un poco en función de querer traer, digamos, ¿no?, esa reflexión, esa articulación, empezamos a trabajar la consigna genocidio nunca más. Hicimos hace un par de años un mural en el pueblo con esta consigna, y este año también, aparte de esta consigna, que es la que venimos laburando, retomamos la consigna de que la historia es un hilo que la memoria desovisa, que la idea es un poco esto, ¿no?, como vamos hilando por un lado las memorias tristes, pero para traerlas, ¿no?, al presente, y también para poder decir nunca más, en que un pueblo que tiene memoria justamente está construyendo presentes y futuros en donde esas historias no se repitan, porque tenemos conciencia de lo que nos pasó y de quiénes fueron los que ocasionaron estos dolores o esas tristezas. Y por otro lado también trayendo las memorias de la resistencia, de la lucha, de aquello, ¿no?, que bueno, que muchos quisieron que quede en el olvido, digamos. Entonces, un poco la idea, de hecho, de esta actividad que vamos a hacer, que en Maitén a veces no somos un montón marchando, entonces queríamos hacer una intervención que pudiera permanecer un tiempo en el lugar en el que la hiciéramos. Entonces pensamos en la Plaza Inmigrantes, que es la plaza que está frente al municipio, hay una rotonda en Maitén, digamos, que funciona un poco como el centro del pueblo. Vamos a hacer una actividad con ovillos, ¿no?, como un tipo un mandala, si se quiere, parece medio hippie, pero, ¿no?, con un círculo en donde podamos ir poniendo eso, las imágenes, tanto esas, ¿no?, que evocan las tristezas y los dolores, como también aquellas que nos llevan a lo que queremos recordar y traer al presente, a las personas que queremos y ya no están, a figuras referentes de la lucha, ¿no?, de la resistencia y también de aquello que soñamos. Además, bueno, vamos a hacer un programa especial por el cumple de la radio y bueno, vamos a estar ahí compartiendo. Este año cumplimos 11 años. Lo del aniversario de los 10 se nos pasó un poco entre cosas que teníamos para hacer. Y bueno, Maitén siempre, bueno, somos poquitos y estamos en todas, digamos, ¿no? La idea es poder trabajar esto, ¿no?, como traer los relatos, las memorias de quiénes somos, ¿no?, de las memorias que tienen que ver con este lugar en el que vivimos, con el territorio. De Tumo de la Inés aún vivimos, una radio que surge a partir del movimiento de la 11 de octubre, que es un movimiento que agrupó a referentes de diferentes comunidades de acá de la zona, de comunidades mapuche, tehuelche, y que estuvo en eventos representantes, ¿no?, de los conflictos de estos lados, como bueno, lo que fue el desalojo de los Pranes, conflictos conflicto con el ejército, lo que fue el conflicto Benetton de Santa Rosa Leleque, el conflicto de desalojo en Vuelta al Río, parte de eso, de esa lucha, de esos momentos de organización, es fruto, producto de la radio, por eso también es el nombre de Aundi. Voces al margen. Y en este momento de este 33 de mano, de este primer programa de la temporada 2019, con lo cual nosotros decimos, teníamos ganas de volver antes de esta fecha puntualmente, del 24 de marzo, como para estar también contando todo lo que va a estar ocurriendo en Buenos Aires. Bueno, el epicentro de las marchas, la más importante, la marcha que para el que uno de los que se fue de Buenos Aires, para aquel que vivió alguna vez en Buenos Aires, extraña esa gran marcha que se desarrolla entre el Congreso y la Plaza de Mayo, más allá de que, bueno, hay que ponerle al cuerpo en cada lugar que uno está y sumarse a las actividades que se desarrollan, que en el caso de nuestra ciudad, el epicentro va a ser la marcha del mismo 24 de marzo, que después vamos a estar contando. Con respecto a este raconto que venimos haciendo a lo largo del verano, también de lo que ocurrió en el verano, hubo diferentes informaciones ligadas estrictamente a lo que tiene que ver con la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Vamos a marcar dos puntualmente. Por un lado, algo que salieron a denunciar los diferentes organismos, que fue el incendio en la zona, en el conurbano bonaerense, de uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el que se conocía como RIVA, y que ahí había mucha documentación y las abuelas exigen que se esclarezca este tema, fundamentalmente por toda la documentación que se ha perdido. Y por otro lado, algo que ocurrió en esta misma semana, el 21 de marzo, y que es la presentación en el Congreso del anteproyecto de ley de fortalecimiento y defensa de la memoria, la verdad y la justicia. También destacado esto en la página de abuelas.org.ar. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que dar también, vio, la perla negra. ¿Usted se acuerda de los libros de Editorial Salvat? ¿Tuvo alguna vez en su infancia algún libro de Editorial Salvat? Yo tengo un par de años más que usted. Entonces no era así, acuerdo, como era una como las editoriales que te traían para los cumpleaños. Medio bodriazo muchos de los títulos, pero bueno, deberían ser baratos en alguna de las librerías de mi barrio. Con respecto a la Editorial Salvat, ha sacado una nueva colección que en la primera de sus fascículos reivindica a la figura del crucero General Belgrano. Recordemos este crucero que fue hundido en la guerra de Malvinas, pero le voy a decir cómo reivindican este crucero General Belgrano, en qué términos, una editorial que ha editado muchísimos libros históricos, y le dice, por ejemplo, en este catálogo nombran a la dictadura de General Juan Domingo Perón y que fue derrotada y que por la Revolución Libertadora del año 55. O sea, Perón era un dictador y los que dieron un golpe de Estado era una revolución. Pero mire usted, los muchachos salvados. Y en el caso de nuestra ciudad, diferentes actividades, pero bueno, como esto, este programa se retransmite en diferentes días y horarios, te decimos que te fijes ahí en la página de Hijos, que te fijes en la página de la red de por la identidad de los lagos del sur, porque va a haber actividades en diferentes lugares de la ciudad y en diferentes ámbitos. Aquí en nuestra localidad comenzaron las actividades ya desde esta semana, desde el 21 de marzo hay diferentes actividades. Recordemos el mismo 24 aquí en nuestra localidad de Bariloche, a las 10 de la mañana se realiza la pintada de pañuelos y cultrunes en la Plaza de los Pañuelos en Bariloche. Luego va a haber una muestra de economía popular en la misma plaza. y a las 12:30, al mediodía, va a haber actividades artísticas y pintada de pañuelos en la Plaza del Barquito de Dinahuapi. Y déjeme decir algo que tiene que ver en apoyo a los compañeros y las compañeras de los organismos de ahí de Dinahuapi, que ya esta pintada se ha realizado el año pasado por primera vez, pero se tuvo que realizar varias veces porque desde el municipio van y tapan, inclusive no sé si no había ahí un tema legal que estaría prohibiendo esta pintada, así que el domingo a las 12:30 del mediodía es un buen momento para ir a apoyar a los compañeras y los compañeros y las compañeras de Dinahuapi ahí en la Plaza del Barquito, que van a hacer la repintada de pañuelos. A las 17 aquí en Bariloche sale la marcha desde Onelli y Brown. Recordamos entonces el 24 de marzo aquí en Bariloche las actividades comienzan a las 10 de la mañana en el Centro Cívico, en la Plaza de los Pañuelos, y finalizan, la marcha comienza a las 17 en Onelli y Brown. Como les decíamos, las actividades van a seguir y finalizan aquí en Bariloche el domingo 31 de marzo con la carrera de Miguel, que tiene su 14ª edición aquí en Bariloche. Va a ser a las 10 de la mañana, sale de la Casa del Deporte, que está en la Costanera y Rolando. La organiza la Comisión de Estudiantes, No Docentes y Docentes del CRUB, que es la Secretaría de Extensión de aquí del Centro Regional Universitario Bariloche, de la Universidad del Comahue, y también va a haber estampados de remeras en esta carrera de Miguel. Sí, nueva como yo, que siempre me olvido de la remera y termino estampando un trapo viejo que tengo puesto. Lleve su remera, que ahí se la estampan con el logo de la carrera de Miguel. Y buscándole una vuelta más a este 24 de marzo y buscándole una manera de cómo hacer pie también aquí en nuestra ciudad, en todo lo que ocurrió aquí en Bariloche, me puse a revisar viejos papeles y encontré algunos escritos que tenían que ver con cómo el diario más importante de nuestra provincia, el diario de Río Negro, fue acomodando su discurso a lo que ocurría en torno al golpe de Estado cívico-militar del año 76, y como también esto acompañando a los diarios de tirada nacional. Le estoy hablando del 76, no le estoy hablando de este momento, preste atención que esto pasaba en el 76. Ocurría lo siguiente: en el momento del golpe, apoyo, no se decía nada que tenía que ver con violaciones de derechos humanos, y a medida que el golpe militar, que los integrantes de las diferentes cúpulas del golpe militar se iban debilitando por la lucha de los y las militantes de nuestro país, fueron ahí acomodando el discurso y de golpe se empezaron a dar cuenta que había violaciones, que había críticas, y curiosamente, muchas de las críticas que se hacían desde el diario de Río Negro tenían que ver con que el proyecto político, el proyecto económico de la dictadura no acompañaba los intereses de... ¿Dónde está ubicado el diario de Río Negro? Mire usted, ¿no? ¿En qué zona? En la zona del Alto Valle. Y bueno, ¿y qué hay mucha producción de qué? Y de manzanas, de peras. Por lo menos en esa época. Por lo menos en esa época. Volviendo a nuestra ciudad, a Bariloche, la idea era hablar con algunos vecinos y vecinas para saber ¿cómo era Bariloche allá por el año 1976? Voces al margen. Rodolfo y Lala Galo, si somos. Nosotros venimos de la provincia de Buenos Aires, Berisso, en junio del 74. Cuando el primero de julio falleció. Murió Perón. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Tardamos como 3 días porque fuimos a Viedma a inscribirnos, tanto para el tema escolar para mí como médico y todo, hacer los papeles ya con 3 niñas. En un AMI 8 amarillo. En aquella época, cuando no había, viste, velocidad de crucero, entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, yo me acuerdo que me cansaba acá, principalmente las rutas largas, cuando veníamos por acá, por el valle, conseguía algún adoquín o algún ladrillo y lo ponía arriba del acelerador, así podíamos mover las piernas tranquilos. Cuando iba a 80, ¡ay, qué delicia ir a 80 por hora en el Citroën! Al mes de estar acá, instalados en el kilómetro 4, con esas nevadas que había, porque antes nevaba, no había colectivo por el faldeo, no había asfalto por el faldeo, pero teníamos trabajo. Dentro de que hubiera 33.000 habitantes, había pocos autos, se podían andar tranquilo por la calle. Salir a hacer ruido. No era la locura de que es ahora de tránsito vehicular. Éramos más pueblerinos y así nos consideramos. Siempre hemos dicho, vamos al pueblo, ¿no? No decimos a la ciudad, vamos al pueblo. No teníamos agua corriente, solamente había energía eléctrica que venía en los postes por ahí a las perdidas. La calle, que ahora le pasan la máquina de vez en cuando, pero en aquella época la lluvia había generado toda una canaleta en el medio de la calle que prácticamente era una zanja. Y tenemos que ir equilibrados con los vehículos por esa zona, ¿no? Hasta que llegó el agua, teníamos gente amiga donde íbamos con las damajuanas de vidrio de aquella época también, y las llenábamos, nos traíamos 10, 15, 20 litros de agua para beber. Cada salida era llevar bidones y damajuanas. Y el agua para lo general era sacarla del arroyo. Tenemos el arroyo sin nombre, entonces ahí sacábamos agua para la limpieza de la casa, para las cosas más cotidianas. Lo mismo la calefacción. Teníamos una estufa leña, un tacho, olor a humo por todos lados. Teníamos en el pasillo de las habitaciones una estufa de esas de Goliat, le decían, que habíamos tendido un cañito hasta como de 20 metros, hasta un tanque de querosén de 200 litros. A veces, cuando tenía plata, ¿no? Si no, tenía que ir comprando de a poco. Y llenábamos el tanque. Bidones de nafta de 20 litros, así lo llenábamos. Había que calentar toda la casa y bueno, algún fuentón grande lo calentaba con agua. En el tacho de leña tenía siempre una olla con agua caliente y ahí se bañaba, se lavaban la cabeza las tres nenas. Creo que teníamos la garrafa para la cocina. Ahí me acuerdo que habíamos comprado una estancera a propósito para poder cargar el tanque de querosén, por dentro de leña, trae todas las cosas de insumos, ¿no? Después vino el agua antes que el gas, que los bomberos trajeron la toma hasta acá arriba. Después, no teníamos teléfono, me ocupé de poner un cablecito de esa telefonía que iba desde acá de mi casa hasta el sanatorio Pumelén de aquella época. Un cable de 300 metros, yo me colgaba en los postes, iba, los ataba y me llevaba poste por poste, cruzando las calles. Teníamos perla escolta. El perla escolta es una cajita de plástico con un parlantito. De esa manera me podía comunicar. Yo te diría que era bastante primitivo, pero era de lindo. Recién habían asfaltado los pioneros. Y Bustillo nada más, ¿no? 7 cuadras de centro cívico y estábamos en el medio de la nada, ¿eh? Era época en que había 2 estaciones en Bariloche, bien marcadas. Una era invierno siempre. Y la otra, la del ferrocarril, que está desde antes que llegáramos nosotros. Dirigirá un mensaje a todo el país la excelentísima señora Presidente de la Nación. Habla la señora María Estela Martínez de Perón. He querido asumir frente al pueblo la responsabilidad en aquello que atañe a nuestra economía nacional. ¿Qué se iban enterando de toda la crisis? Nada, ¿qué se vivía? Nada, mira, yo muy poco. Para mí era una zona que estaba como una zona blanca. Era una zona de descanso. Que acá prácticamente el que venía a descansar. Sea de una fracción o de otra fracción. Sean militares o sean de los compañeros que hubieran estado haciendo algún tipo de trabajo de guerrilla, cosas por el estilo. En el 78, 79 hemos ido a algunas marchas con los chicos, íbamos, pero mínimas, ¿eh? Y en esta época de hipermediatización, ¿cómo era en aquel momento de Bariloche? Había un circuito cerrado de televisión, se llamaba Canal 6, blanco y negro. Estaba Radio Nacional sola. Sola. Que después se transformó en L8. Después apareció Radio Lima y Radio Bariloche también. Todo esto nos permitía a nosotros reflexionar más, estar más en familia, estar más entre nosotros. Teníamos que esperar a las 2, 3 de la tarde que llegara el avión de Buenos Aires que traía toda la carga de diarios. ¿Se acuerda cómo se enteró del 24 de marzo del 76? Lo escuchamos por Radio Nacional. Pero no hubo una gran... Una cosa más. Una pasó cosa más, ¿no? A Ayalés, en Buenos Aires. El intendente que entró se llamaba... El Rito Burgoa, coronel, era el jefe de acá del regimiento en ese momento, que llamó a todas las fuerzas vivas, así le llamaban, fuerzas vivas, sindicatos, gremio, comercio, empleados de comercio, como la llaman, las comisiones que había, la cámara, entonces, hicieron una gran asamblea, por llamarla así, una gran reunión en Bomberos. El Rito agarró un... Bueno, acá el jefe soy yo. Ese golpe fue porque puso arriba de la mesa una pistola. Voces al margen. Bye. Estamos escuchando el tema Hipercandombe en la versión del Palo Pandolfo. 33 de mano. Ahora con el apoyo del narcotráfico fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Simultáneamente, decía Corona, escuchando. ¿Cómo era eso entonces con el apoyo en el narcotráfico? ¡Qué bárbaro! Seguimos en este repaso de 33 de mano por algunas noticias que para nosotros son importantes, que ocurrieron mientras no estábamos al aire en este verano que fue allá por diciembre. Me parece que pasaron 5 años ya, del 2018 al 2019. Y una de las noticias que para nosotros queremos destacar tiene que ver con el informe anual que ha presentado la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial. Este informe en el que reúne las diferentes causas y situaciones ligadas a violaciones de derechos humanos a nivel nacional. Este informe se viene desarrollando desde allá una punta de años. Recordemos que la CORREPI nació allá por el año 1992, luego de que en un recital de los Redonditos de Ricota allá en el estadio Obras, se llevaron, la policía se llevó, le pegó, torturó a Walter Bulacio y unos días después falleció. Vamos al informe entonces, escuchamos de la misma página de la CORREPI, porque en estos casos está bueno también que lo digan los propios protagonistas, el resumen del informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Voces al margen. Nuestro archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en democracia tenía 5.462 nombres a fin de 2017. En el curso de 2018, incorporamos 1.102 casos, totalizando 6.535 hasta diciembre de 2018. De esa impresionante cifra, 50 muertes ocurrieron en diciembre de 2015, 442 en 2016 y 451 en 2017. En 2018, registramos 333 casos, a los que le faltan las cifras de organismos oficiales que se suman a mitad de año. En sus primeros 3 años de gobierno, Cambiemos y sus aliados ya son responsables del 20% del total de muertes ocurridas desde diciembre de 1983. Si miramos el promedio diario, supera más de una persona muerta por día. 1.303 asesinatos por la represión estatal en 1.059 días de gobierno. Es decir, una muerte cada 21 horas. El 49% de las muertes corresponden al conjunto de las policías provinciales y le siguen de cerca los servicios penitenciarios de todo el país con el 36%. La policía de la ciudad, a 2 años de su creación, mató 43 personas en 26 meses, más de 2 personas por mes. La muerte de personas detenidas representa el 46,8% del total. La mayoría de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones de delitos, sino arrestadas por averiguación de antecedentes y faltas o contravenciones. Los fusilamientos de gatillo fácil ocupan el segundo lugar, con el 38,3%. Así, vemos que las muertes en cárceles y comisarías y los fusilamientos de gatillo fácil suman el 85% del total. Caminar por el barrio o estar preso o presa es la primera causa de muerte a manos del Estado. Las desapariciones a manos de fuerzas de seguridad en democracia son casi 200. La mayoría son jóvenes con historias de hostigamiento policial que fueron vistos por última vez cuando eran detenidos o en un pasillo de una comisaría. Más de la mitad de las personas asesinadas tenían 25 años o menos. El 42,1% eran pibes y pibas de entre 15 y 25 años. Si sumamos los menores de 15 años y los de hasta 35, llegamos a casi el 70% del total. Las personas de 36 a 45 años ocupan el 6,2% y las mayores de 45 apenas el 5,2%. Registramos hoy 349 femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad desde 1992, sobre un total de 596 víctimas mujeres y mujeres trans. Una de cada cinco mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal. Desde 1989, 91 compañeros y compañeras murieron en la represión a manifestantes, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. Sigue llevando la delantera el gobierno de la Rúa con un total de 45 asesinados. Le sigue Cristina Fernández con 20 y Alfonsín con 16. Menem, Dualde y Néstor Kirchner empatan con dos casos cada uno. En 2018, Mauricio Macri sumó dos casos. El fusilamiento del niño Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, en la represión a un piquete de desocupados, y a Rodolfo Rona Lorellana en una toma de tierras para viviendas en La Matanza. Junto con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la Alianza Cambiemos ya tiene en su haber cuatro casos. 2019 será un año que estará signado por la conflictividad social mediada por la polarización electoral. Esto nos obliga a profundizar la organización y la lucha. Ante esta situación, el gobierno redoblará su avance represivo y Correpi responderá a las calles contra la represión. 33 de mano. Ahora con el apoyo del narcotráfico fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Tengo que seguir para no volver a enredarme de nuevo esta vez. Estamos escuchando a Los Pericos con el tema Desigual. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Nos vamos a ir despidiendo del programa de 33 de mano de esta semana, pero los vamos a dejar con un último contenido que queremos que cierre el programa del día de hoy. Antes de irnos, recordamos las actividades para este 24 de marzo aquí en Bariloche. Comienzan a las 10 de la mañana en la Plaza de los Pañuelos y a las 17 horas es la marcha que sale desde Onelli y Brown. Y como decía Fabi, está bueno también entrar a los sitios de las diferentes organizaciones y poder saber qué va a pasar en la localidad donde cada uno vive y poder participar, aunque sea un rato de alguna de ellas. Y también van a ver, bueno, durante varios días, ¿no?, diferentes actividades. Nos despedimos de este primer programa del ciclo 2019, programa número 150 de 33 de mano. Gracias a Julia y a Javier, y muchas gracias a las radios que retransmiten nuestro programa, a FM del Barrio. Y Fabi, nos escuchamos, nosotros nos vamos a ver también la próxima semana. Y con respecto al 24 de marzo, reiterar estas consignas históricas que hacen que uno se encuentre con hermanos y hermanas del alma en las plazas cada año, en diferentes lugares del país y del mundo ocurre también. Estas consignas de memoria, verdad y justicia: no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y estamos cerrando este programa un rato antes porque en este repaso del verano hubo una situación que hemos vivido especialmente en este lugar del mundo y que tuvo epicentro en la ciudad de Epuyén y que tiene que ver con este nuevo brote de antivirus que sufrieron especialmente los hermanos de Epuyén, localidad cercana aquí a Bariloche, pero que en realidad es una alerta por la falta de políticas públicas en todo el país y que este epicentro se puede ir moviendo a diferentes lugares de la Patagonia y del país. Entonces vamos a cerrar con una nota larga, una nota muy especial para nosotros, un contenido, una nota que le hicimos a Cecilia Ruiz. Ella es la presidenta de la cooperativa de teléfonos de Epuyén. Y nos despedimos hasta la semana que viene, en que volveremos en vivo a las 6 de la tarde con el segundo programa de esta temporada 2019 de 33. Epuyén está en la provincia de Chubut, tiene aproximadamente 4.000 habitantes y se encuentra entre las localidades más cercanas. Está El Hoyo, Lago Puelo, Cholila, estamos al lado de la cordillera, un pueblo muy bonito y pequeño. ¿Y qué características productivas tienen los que residen en la zona de Epuyén? Donde se maneja más fuertemente lo económico es en el turismo y fundamentalmente en la época del verano. Acá en la cooperativa, que también es un área productiva importante para la comunidad, porque aparte del municipio y de los empleos que tienen a nivel provincial, es una de las organizaciones que tiene más empleados privados, digamos. Después tenemos zonas de chacras donde también se da la parte de producción, ¿no?, agrícola, y que tiene que ver con el ganado. Pero bueno, cada vez vamos teniendo más zonas urbanas, pero sigue habiendo estas chacras importantes para el lugar. ¿Y cuánto hace que residís vos en esta región? Yo estoy hace 5 años acá en la Patagonia. ¿Y por qué elegiste Epuyén a la hora de mudarte? Yo soy docente también, trabajo en la escuela secundaria. Desde ahí empecé a conocer más la comunidad. Se abrieron también estas puertas dentro de la comunidad, de empezar con mi marido a tener como más incidencia en algunos temas comunitarios. Y es ahí que decidimos hacer este cambio. Venimos de la ciudad los dos, de Buenos Aires, un poco buscando tranquilidad y cambio de vida. Epuyén nos dio eso. Más que nada es la gente la que nos trajo acá y la que nos hizo quedarnos. Es muy particular dentro de la comarca lo que es Epuyén y con lo que me vas a preguntar después, que es el tema del hantavirus, se vio notablemente cómo se maneja y la solidaridad y esta comunidad muy unida y muy diversa también. Bueno, y hablando estrictamente de lo que ocurrió, de lo que por ahí fue el foco más fuerte en este verano, que fue este brote de hantavirus, ¿cómo están las cosas hoy en la zona de Puyén? Con respecto al brote, hoy estamos, si querés, tranquilos, dentro de lo que vivimos, que fueron 2 meses y medio con mucho miedo, mucha incertidumbre por momentos y, bueno, mucha desinformación al principio. Hoy estamos con algunas certezas, digamos, que es que se está por finalizar el brote la semana próxima, si no hay ningún caso nuevo, que por ahora viene dándose así. El día 27 darían por finalizado desde Salud el brote, y con algunas certezas con respecto a los cuidados que tenemos que tener después de todo lo que vivimos. La verdad que fueron momentos, esto que te digo de la información, lo tuvimos que cada uno buscar, porque también había mucha desinformación e incertidumbre desde el lado de salud, así que dentro de todo lo que pudimos, cada uno, yo dentro de la institución donde estoy ahora, que es la cooperativa, también busqué esta información para poder transmitirla al personal y ver cómo actuar, digamos. Ahora podemos entender algunas cosas con respecto a este virus y a esta forma que tomó el virus de transmitirse, que esto se dio en Bolsón hace 20 años, pero que no se siguió estudiando, y al brote que se dio en Epuyén cambiaron algunas cosas también del brote del Bolsón, que lo que se dio es que no se autolimitó, sino que tuvieron que tomar esta medida del aislamiento respiratorio preventivo para que se pueda limitar los contagios. Así que fue aún peor de lo que pasó aquella vez en Bariloche y Bolsón, que era el antecedente que teníamos. Como para resumir también, por si alguno perdió de vista, cuando hablamos de hantavirus, es una enfermedad que se transmite por roedores que están cuando florece la caña coihue. En realidad no es solo en la floración, en realidad el portador es esta rata colilargo que se llama el ratón, que nosotros tenemos esta cepa que es los Andes dentro de nuestra región, y dentro de las cepas de los Andes tiene esta particularidad que puede ser el contagio entre personas. Hasta este momento, por eso digo, el único caso era el de Bolsón Bariloche, y ahora se dio este brote de Puyén, pero hasta ese momento lo que contagiaba solamente era el ratón hacia una persona y después no se seguía el contagio. Ahora, esto no se da por la floración, sino que se da todo el tiempo. Cuando volvieron la gente de la contingencia, de acá del área programática de Esquel de Salud, nos decía, es durante todo el año. Lo que pasa que lo estipulan de septiembre a marzo, porque la gente en esa época empieza a revisar galpones, a abrir, a moverse en los bosques, digamos, se dan en esos momentos más contacto que uno tiene con ese roedor. Pero el roedor está siempre entre nosotros. Ahora, era muy poco probable que vos te contagies si estabas en una zona urbana, si tenías limpio tu terreno, se daba más en las zonas rurales, por eso que te digo de los galpones, si eran como lugares donde no estaban ventilados. Lo que sucedió ahora es que sí se contagió una persona así, de esa manera, pero fue a un evento, una fiesta, con los síntomas, que el síntoma principal es la fiebre, y ahí empezó a contagiar a 5, y de ahí empezó la cadena de contagio. Entonces, esa fue como la particularidad realmente terrible para nosotros, que se diera de esa manera. Y hoy, a nivel cuidados, ¿cómo están las cosas, más teniendo en cuenta esto, que estamos cerca y cuando uno viajaba este año un poco se veía de Puyén como era una zona que no había que estar, que había que evitar? Hoy, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Y en caso de visita, ¿hay que tener alguna prevención en especial o ya es como cualquier localidad de la comarca? En realidad era bastante particular esto de que mencionas de las visitas y de Puyén, que se vio como algo que cuando uno entraba por la ruta parece que ya tenía el virus encima, que en realidad es la región de la comarca y la región de la Patagonia, donde tenemos que tener este cuidado con el roedor. Después, con respecto a Puyén, se vio que este contagio no se daba por un beso, no se da por un contacto corto, sino que todas las personas contagiadas fueron un contacto que llaman los médicos estrecho, que era ser convivientes, estar mucho tiempo, más de 30 minutos, tomar un mate, con la persona, con los síntomas. Lo que pasa que, bueno, ante el miedo y paranoia de todo esto que nos pasó a todos, imagino más a la gente que estaba afuera, me daba que parecía que cuando uno entraba a Puyén tenía que ponerse un barbijo. No, no es así. El tema y las medidas que hoy necesitamos tomar todos los que vivimos en esta zona es cuando uno tiene síntomas de fiebre, no tiene que juntarse, ir a trabajar, ir a la escuela. Eso es lo que entendimos y acá tenemos que cambiar como una cultura más general de lo que es una enfermedad con esta necesidad de que tengo que ir a trabajar o tengo que ir a la escuela por tal motivo. Hoy lo estamos trabajando un montón con la comunidad, porque yo desde la cooperativa fue así, el que tenga algún síntoma, sea o no sea janta, no tiene que venir. Y es de ahí de donde empezamos a prevenir. Y otra de las cosas que hicimos en aquel momento, que después, bueno, dejamos de hacer, pero en aquel momento estábamos muy asustados, era no tomar mate, porque no sabíamos con quién había estado el compañero. Pero eso es otra cosa. Nosotros tomamos mate mientras tenemos gripe a veces. Bueno, empezar a cambiar esos hábitos de cuidado con respecto a los virus, las bacterias y todo esto que se puedan contagiar. Pero no había una probabilidad alta de un contagio de alguien que visite Puyén. De hecho, era prácticamente nula porque la gente que se fue contagiando y este mapa que arman de los contagios, que sabemos quiénes son los que vivimos acá, se dio realmente por un contacto muy estrecho. Yo particularmente saludé de esas personas contagiadas. Las primeras saludé a, no sé, 10, y sin embargo no estamos contagiados porque estuvimos en algún velatorio, estuvimos en algún entierro, en los primeros. Después empezamos a entender qué pasaba y ya cada uno se fue también medio corriendo. Esto es lo que tiene de grave y esto es lo preocupante de esta enfermedad o lo feo para nosotros, que todavía sentimos mucho dolor por esto, es que no nos permitía acercarnos a las familias que estaban padeciendo esto, por un tema de cada uno resguardó también su propia salud y no nos pudimos acercar y hoy se da que nos estamos reencontrando. En estas semanas estamos empezando a ver cómo arrancamos las clases en la escuela secundaria donde fallecieron 3 personas, estamos viendo cómo nos juntamos con amigos, yo tengo particularmente una compañera de trabajo que estuvo 28 días entubada con hantavirus y la pude ver recién el viernes pasado. Estos reencuentros nos hacen sanar un poco a las personas que ya no están y entender cómo cuidarnos para la próxima. ¿Y cómo analizan ustedes dentro de la comunidad la cobertura sanitaria que hubo tanto a nivel provincia como lo que puede haber pasado a nivel nación, ya que en algún momento esto se había nacionalizado, por lo menos en la transmisión mediática de lo que sucedía ahí en la localidad? Realmente se nota el poco presupuesto nacional y provincial con respecto a la salud. Acá decíamos antes, mejor no te enfermes porque no sabes dónde puedes terminar. Imagínate con un tema de un brote de hantavirus. Fue realmente un colapso. Vinieron funcionarios provinciales a negar el contagio de persona a persona en un principio. Vinieron epidemiólogos de nación y de provincia a trabajar directamente en el Puyén. Desde el hospital de Puyén se dieron cuenta con todo lo que pasó, que es un hospital rural en una población con que te digo que es pequeña. Parece ser una salita sanitaria, porque colapsó por todos lados. Y siendo una enfermedad endémica, que es de esta zona, realmente no tener una sala de aislamiento en condiciones, no saber cuál es el protocolo para eso, dejó en evidencia que falta muchísimo presupuesto, capacitación, dar un poco más de mirada hacia la salud. Faltó mucho, digamos. Nación, ya cambiar de ministerio a secretaría, ya dice bastante hacia dónde quieren enfocar los presupuestos. Y esto en un brote, donde en realidad para una estadística de país es muy poco, 30 personas infectadas y 11 muertos. Pero para nosotros, un pueblo que es muy pequeño y donde a las 9 personas que fallecieron de Puyén las conocíamos, esto realmente era muy grave. Yo dejaría como un signo muy de interrogación cómo se manejó. Cuento como una anécdota que pasó la semana pasada cuando vinieron a hablar a la escuela nuevamente. Yo dentro de todo el brote me iba informando, armaba afiches para poner acá en la cooperativa y en un momento les pregunto, ¿tienen alguien de comunicación? Porque acá necesitábamos saber qué pasaba y que nos comuniquen y cómo usar un barbijo y de qué manera. Bueno, lo pedimos a Nación, dijeron que iban a mandar a alguien, pero nunca llegó, 2 meses y medio. Que bueno, perdónenme, pero acá hicimos los vecinos lo que pudimos, pero acá hay responsables de todo esto. Y bueno, así que siguen sin venir y ellos siguen sin poder articular cómo comunicar estas medidas preventivas o estos protocolos sanitarios que tiene que haber con respecto a este tema fundamentalmente. Está muy escaso todo esto de salud. Eso se notó con todo lo que pasó. Cecilia, y bueno, el verano también es una época del año en la que por ahí la región, ya sea por la producción de fruta fina, que es una de las características productivas más importantes de la región, o de todas las fiestas que se dan ahí en la zona del Hoyo, de Puyén, de Cholila, la sufrió bastante. ¿Qué fue lo que ocurrió con las fiestas? Con respecto a las fiestas de cada localidad, acá en Epuyén no se hizo, realmente no había ánimo de fiestas. Las otras localidades las postergaron, las hicieron fuera de las fechas que tenían programadas. Lo que pasa es que con respecto al turismo y cómo eran las fiestas en otros veranos, esto cambió notablemente, era más una cosa más local, y con respecto al verano y al turismo, ya se vio en todo, desde Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, Cholila, parecían días comunes para nosotros acá, no días de verano. Acá todavía en Puyén más, porque nadie entraba, pero en los otros lugares reservas que la gente cancelaba y empezaban a tener mucho miedo, preguntas como, eso que vos me preguntas antes, ¿me voy a infectar? No, bueno, realmente el verano para el turismo fue terrible. Pero bueno, realmente dentro de lo que pasamos nosotros, la prioridad no era para nosotros el turismo, sino ver de qué manera resguardábamos a la gente que estaba sana y podíamos de alguna manera acompañar o contactarnos con las familias que estaban infectadas, bueno, en un proceso de aislamiento, así que todo pasó por otro lado. ¿Y cómo se vivió la cobertura mediática de lo que se transmitía, de lo que ocurría, sobre todo cuando veían reflejado a Epuyén en los grandes medios nacionales? Mira, lo que pasó acá con respecto a los medios nacionales fue bastante particular, porque cuando ellos empiezan a venir, esto era más o menos los primeros días de enero, nosotros ya estábamos hace un mes con el tema. Entonces aparecen en algo como a destiempo, y se da la casualidad que justo ese día fallecen tres personas que estaban acá. Y lo que notamos, a mí me han llamado también en ese momento, es que para ellos era una noticia tremenda y para nosotros era seguir viviendo algo que hace un mes estábamos viviendo. No nos parecía, las tres personas estaban dentro de ese mapa de infectados, lamentablemente fallecieron, pero digo, entendíamos cómo eran las secuencias de las infecciones, pero bueno, algunas noticias no estuvieron muy a la altura, digo, de esto de Pueblo Fantasma y de Puyén, pero entendíamos todos que eran los medios que tienen que buscar la noticia, que no tiene que ver con la información a veces la noticia. Trataban de contactarse con la gente del pueblo. Bueno, desde ahí me parece que estuvo bien esos testimonios, porque era gente que conocemos y que estábamos todos viviéndolo así. Pero después seguíamos nosotros con nuestro mismo pesar de hace un mes anterior que llegaran ellos. Estaría muy bueno que se pueda, como aparte de dar la noticia, informar bien sobre el hantavirus, que a veces se confundía mucho. Después salieron casos en Buenos Aires que los hay todo el tiempo, no es que es ahora que surgió el brote acá, ya no hay hantavirus, o recién empieza a haber hantavirus. Bueno, sí, hay siempre, y la mayor cantidad de personas que fallecen por hantavirus no es acá en la Patagonia, sino que es en Salta. Y bueno, eso también es cuestión de empezar a informarse, ¿no? Llegaron como en el momento que nosotros estábamos ya metidos en un montón de cosas y de sentimientos bastante difíciles. Otra cuestión que se vio acá también en el verano, por lo menos desde Bariloche, era una necesidad de ayudar tanto a los productores como a la comunidad. ¿En este momento hay alguna manera especial que se pueda ayudar, ya sea o en la compra de productos, como para dar una mano? Que me imagino que el verano, ya con una economía difícil como estamos viviendo y encima una situación así, debe haber golpeado fuerte. ¿Hay algún tipo de ayuda que se pueda dar desde la región? Recalco que hubo un montón de donaciones con respecto a la cooperativa, hubo donaciones de otras cooperativas, de dinero o de barbijos en aquel momento, o de alcohol en gel. Me parece que donde se puede colaborar es viniendo a Puyén, un fin de semana que quieran venir y que se pueda activar un poco a la gente prestadora turística, que también están pidiendo algún subsidio, ¿no? Por esto ya el tema de alimento particular se fue cubriendo y Salud también lo fue cubriendo, pero yo los invitaría a que vengan sin miedo a Puyén, y es un pueblo que ahora nos estamos reencontrando y también creo que ahora tenemos la fuerza para reencontrarnos con los que vengan. porque también nos pasaba, y yo particularmente tenía familia que iba a venir, y yo en un momento dije, no vengas, pero no por el contagio, sino no estamos bien emocionalmente. Y hoy, bueno, nos estamos como levantando de estas emociones tan feas que nos tocó vivir, y creo que también están como las puertas abiertas de esos prestadores turísticos, que hay un montón y que es muy lindo lo que tienen, para que puedan recibir a la gente. Por último, si nos podés repetir entonces, ¿qué significa este cambio de condición que se da el miércoles 27? El miércoles 27, según las fechas y plazos que tiene Salud con respecto al brote de hantavirus, se daría por finalizado el brote. Que esto también daría la posibilidad de seguir los estudios de esta situación que pasó acá. Ya hay casos como específicos que se ha confirmado que es el contagio de persona a persona, que genéticamente es el mismo virus en las 34 personas infectadas. No es que se contagiaron de otro lado, sino que es en la misma cepa y genéticamente la misma carga genética. Y bueno, y ahí se tendría que estudiar entonces otros factores que nos podrían ayudar también por si surge algún otro contagio, que esperemos que nos podamos cuidar de manera preventiva y no vuelva a suceder esto. Algo también que ocurrió mucho en el verano, la gran cantidad de versiones, en caso de querer saber de una fuente fidedigna cómo están las cosas allá, dónde te parece o a quiénes te parece que habría que llamar como para tener información real. A mí me parece que el Hospital de Puyén es una buena fuente. Ellos han vivido, han aprendido, me parece que tienen también los datos. Ahora hay un nuevo director, Jorge Rubilar, y él estuvo en toda la contingencia, es un enfermero, es jefe de enfermería y ahora tomó la dirección del hospital. Él puede dar información exacta de esto que pasa en Epuyén a nivel salud y todo lo que tenga que ver con hantavirus. Mi nombre es Cecilia Ruiz y actualmente soy la presidenta de la cooperativa de teléfonos e internet de Puyén. Voces al margen.